Radio Universidad apoya y adhiere a los 21 puntos de la Iniciativa Ciudadana para una nueva ley de radiodifusión. Punto número 5. La promoción de la diversidad y el pluralismo deben ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano, que garanticen la diversidad cultural y pluralismo comunicacional. Eso implica igualdad de género e igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación.